Colosenses capítulo 1. Vamos a ver un poquito un panorama, un contexto de lo que vamos a ver. La carta a los Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo, como lo fue la mayoría de cartas del Nuevo Testamento. Fue dirigida a la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas era una iglesia, era una ciudad multicultural, eran judíos y gentiles con cierta influencia de filosofías griegas y de enseñanzas griegas, y los judíos con sus tradiciones que en muchos casos invalidaban la palabra. Era una ciudad ubicada más o menos a 176 kilómetros de la ciudad de Éfeso, que ahí sí estuvo el apóstol Pablo. Era una distancia más o menos entre Cali y Armenia, más o menos. Entonces hasta allá fue el que fundó la iglesia de Colosas, porque el que fundó la iglesia de Colosas no fue Pablo, fue un varón llamado Epáfras. Él fue el que estuvo, como lo dice en Hechos 19:10, estuvo tal vez en esos años que estuvo Pablo enseñando en Asia y en Éfeso, escuchó el mensaje de salvación, el verdadero evangelio, el evangelio genuino que predicaba el apóstol, y él fue el encargado de llevar el evangelio a su ciudad natal, a Colosas. Entonces él es el como el autor principal, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ver con la evangelización y el crecimiento espiritual de los colosenses. Ahora, Pablo nunca fue a la iglesia de Colosas, nunca estuvo en la iglesia de Colosas, pero sí estuvo pendiente de ella. Hubo un momento de la iglesia que Epáfras visitó a Pablo en Roma cuando estaba en prisión y le llevó un informe acerca de la iglesia, de lo que se estaba moviendo, de la condición espiritual de la iglesia. Y le informó los puntos de vista que se estaban dando y la infiltración de las diferentes culturas que se estaban moviendo en la época allí en esa ciudad. Era una ciudad que por donde pasaba en la época bastante comercio. Entonces se movía mucha gente y había mucha influencia de tantas cosas, de varios habitantes del resto de ciudades. En esta iglesia se movía una especie de sincretismo, que es como una mezcla de las doctrinas y mezcla de filosofía y todo eso, como para acomodar a su manera de vivir, muy conocido como las cosas que hoy escuchamos en otras iglesias o en otras sectas. Era una especie que trataba de amalgamar el legalismo judío, la especulación filosófica griega, el misticismo oriental. Sobre todo se hablaban acerca de las normas de alimentación, las observancias de los días festivos, de los ritos, de las ceremonias, la adoración y prácticas de adoraciones a los ángeles y a seres celestiales. Cosas que obviamente no tienen una base bíblica, pero que tienen una base filosófica, en estudios de cosas extrañas, raras que no edifican, no edifican a nosotros y no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. Todas esas cosas las podemos ver en Colosenses 2, desde el 1 hasta el 23, 26 más o menos, para que lo tengan en cuenta. Ahí ya ven un panorama de qué era lo que se movía en ese tiempo en ese lugar. Pablo, al escuchar este informe que le llevó el hermano Epáfras, él empezó a mostrarle a la iglesia y a corregir y a reprochar los errores que tenía la iglesia y las prácticas que se estaban llevando en el momento. ¿De qué manera? Empezó a mostrar la preeminencia y la supremacía de Cristo para la creación y como cabeza de la iglesia. Empezó a mostrar que Cristo debe ser y es el centro del cristianismo y de nuestras vidas. Eso lo podemos ver en todo el panorama de toda la carta, en los cuatro capítulos que vemos en Colosenses, que la enseñanza es preeminencia y también les corrige su manera de vivir y su manera de dejarse les corrige su manera de estar caminando o andando en el Evangelio. Vamos a leer Colosenses 1, del 3, más o menos hasta el 10. Dice la Escritura en el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. Vemos que en estos primeros versículos que acabamos de leer, vemos una iglesia donde se predicaba la verdad, donde se predicaba una palabra bien enseñada, una palabra pura, una palabra sana, como lo vemos en muchas iglesias conocidas de sana doctrina hoy, o en las iglesias reformadas, que es a la donde pertenecemos. Vemos que era una iglesia que amaba a Dios. En esos versículos vemos que era una iglesia que amaba al prójimo. O sea, hacía cosas que a Dios le agradaban. Vemos que también iban creciendo en la gracia de Dios. Pero con todo esto, con todas esas enseñanzas, con todo lo que Epáfras enseñó desde el comienzo, guiado por Pablo, guiado por Dios, con todo y eso, se dejaron influenciar de las culturas de los demás, de los, digámoslo así, de los hermanos infiltrados, tal vez, que tenían sus costumbres raras y empezaron a enseñar cosas que no eran. Ellos con todo y eso se dejaron infiltrar de esas culturas, se dejaron infiltrar de esas enseñanzas que lo que hacen es desviar nuestra mirada, desviar nuestra manera de pensar en muchas ocasiones y afectan nuestra vida como creyentes. Hoy nosotros como iglesia, también, lo digo por esta iglesia, por aquí donde estamos, también nos dan la palabra de verdad, también nos enseñan la palabra de verdad. No podemos quejarnos de un alimento contaminado, cosas raras. Sabemos que todo lo que predican aquí está basado en la palabra. Entonces, vamos también creciendo de a poco. Todos nosotros vamos avanzando de a poco en el conocimiento. Pero sucede que también nos hemos dejado a veces, o nos estamos dejando, o nos hemos dejado contaminar por las costumbres del mundo, por esas costumbres con las que veníamos, por las costumbres de nuestro viejo hombre, por la influencia de nuestros compañeros, de nuestras familias que no conocen a Cristo. En cierta forma eso nos ha afectado, aunque nosotros hoy estamos escuchando y escuchamos cada jueves y cada domingo la palabra de verdad, aunque cada día vemos que Dios nos corrige nuestro caminar, aunque vemos que cada día avanzamos de a poco, a veces como que no nos suena mucho el asunto, pero tenemos que tener en cuenta, como lo dice en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero eso se nos olvida, en nosotros hay una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero parece que pasaron allí, pero nosotros nos devolvemos de vez en cuando, y nos devolvemos, y volvemos, y hacemos esta cosa y otra cosa. Lo peor de todo es que el ir y venir, ese ambiente que nos influencia, se nos vuelve normal. Y ahí sí es más delicado todavía, porque somos carne, somos pecadores, y no estamos exentos de cometer errores, porque todos los días pecamos, todos los días cometemos errores. Pero que se nos vuelva normal, ahí sí es más delicado para usted y para mí. Eso no se nos puede volver normal. ¿Por qué? Porque cuando eso se nos vuelve normal, a nosotros se nos olvida que el centro de nuestra vida y el dueño de nuestra vida es Cristo. Y debe ser Cristo. Porque si para usted y para mí, que nos hacemos llamar cristianos, nos dejamos enredar del cuento, el hablar de nuestros compañeros de trabajo, del mundo, de la influencia, de la familia, van a decir, y es que va a la iglesia, y es que es cristiano. Claro, como ya se nos volvió normal, nos comportamos parecido, hablamos parecido, opinamos parecido, nos reímos de las mismas cosas de doble sentido, hacemos tantas cosas parecidas que no hay diferencia. Nos hemos dejado influenciar, la iglesia se ha dejado influenciar del mundo en vez de la iglesia influenciar al mundo. Ese ha sido el problema de nosotros, que nos hemos dejado influenciar de esas costumbres vanas que no nos llevan para ningún lado y que no nos llevarán para ningún lado, así nuestra carne se satisfaga en esos asuntos. Entonces, hay que tener en cuenta de que el centro de nuestra vida es Cristo. A esta iglesia se le estaba medio olvidando, por eso Pablo nuevamente viene a decirles que la iglesia, el centro de la iglesia es Cristo. Y eso lo podemos ver a través de los cuatro capítulos de Colosenses, ahí para que lo lean en la casa. El versículo 9 dice, del mismo Colosenses 1, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Vemos claro algo, no solo en esta carta, sino en todas las que escribió el apóstol Pablo, que él no dejaba de orar por las iglesias de Cristo. Él no dejaba de clamar a Dios porque la iglesia creciera, porque la iglesia se fortaleciera, se afirmara en su palabra, porque la iglesia fuera llena del conocimiento de la voluntad de nuestro Dios. Pero también vemos que no era una oración superficial como muchas de las oraciones que escuchamos o que nosotros mismos hacemos por nosotros. Pensamos que los 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos que oramos allá a la carrera, porque a veces no sabemos la oración de memoria y la recitamos. Eso es una oración que yo no sé si Dios la escucha o no. Solo sé que hay oraciones tan superficiales en nosotros que no parece que tuviéramos una comunión con Dios. No, parece que no nos importara nuestro Dios, nuestro Padre. Pablo pide aquí que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí la voluntad que habla Pablo, aparte de ser la voluntad que habla del propósito eterno que Dios tiene para con su pueblo, para con nosotros, con respecto a Cristo, también habla de una voluntad acerca de cómo debemos usted y yo caminar como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, la primera voluntad, quiero que veamos ahí en Efesios 1:5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí empezamos a ver que esa voluntad, Dios en su sabiduría y prudencia, nos dio a conocer ese misterio escondido por medio de su revelación en Cristo, que tiene que ver con la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, que es la obra de Cristo. Nuestra obra es esa obra, fue la que hoy nos tiene a usted y a mí, hoy siendo salvos y vivos para Él. Ese es el principal conocimiento que usted y yo como cristianos debemos tener. Ser conscientes de que si hoy vivimos es por Él, nada más que por Él, porque Él vino a este mundo, padeció y sufrió lo que usted y yo deberíamos haber padecido. Pero hoy estamos vivos, gozando de una salvación, gozando de esperanza, de gozo, de paz, de todo lo que Dios nos permite gozar, aún en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, por Él. Usted y yo no hicimos nada. Usted y yo no podremos alcanzar nada por más que nos esforcemos. Efesios 1:9 también habla, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tenía un propósito desde el principio y ese propósito te tenía que cumplir y se cumplió con Cristo para su iglesia, para un pueblo pecador como usted y como yo. Y el 11 de ese mismo Efesios dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que Dios tenía un propósito eterno, y ese propósito usted y yo tenemos que ser conscientes que cada día en usted y en mí no se nos puede olvidar. Si usted y yo tenemos ese propósito de Dios presente en nosotros, va a ser complicado que usted y yo nos estemos dejando influenciar, porque usted y yo venimos de allá y sabemos cómo es allá, pero hoy sabemos cómo es acá. Yo en estos días le decía a un compañero, yo no me quiero ir para allá porque ya sé cómo es el asunto allá, y allá la vaina es complicada, bastante complicada, más porque allá no hay esperanza. Acá la hay, acá tenemos a Dios que nos ayuda, acá tenemos a Dios que nos fortalece, acá tenemos a Dios que no nos abandona por muchos errores que usted y yo cometamos. Él siempre está allí, Él es fiel aunque usted y yo seamos infieles. Amén. Cuando la otra voluntad o el conocimiento de la voluntad que Pablo quiere que los colosenses conozcan y que usted y yo conozcamos también es cómo debemos caminar, y eso lo vemos en Efesios 5:15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. El apóstol le está diciendo que aprovechemos bien el tiempo. El tiempo pasa rápido, cada día decimos, oh, como ya hace nada que estábamos celebrando fin de año, y ya estamos a 12 de febrero. O sea, ya en cualquier momento estamos otra vez celebrando fin de año. O sea, los días van pasando rápido, y pasan tan rápido que usted y yo no podemos estar desperdiciando el tiempo pensando si sí, si no, si será que sí, no, pero es que el Señor pues todavía no viene, ¿no? Usted no, y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor. Nos puede, como se dice, nos puede agarrar ahora, nos puede coger mañana. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el Señor, así que no tiene sentido que usted y yo sigamos aplazando nuestro compromiso para con Él, para caminar como Él quiere que usted y yo caminemos. Así que cuando dice también que en toda sabiduría e inteligencia es para que usted y yo entendamos ese conocimiento de la voluntad de Él, y que en un momento determinado usted y yo la apliquemos. ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿De qué manera podemos ir logrando conocer esas dos voluntades, por llamar de alguna manera, ese propósito y la voluntad de Dios para que nosotros caminemos como Él quiere? Pasando tiempo en oración, pasando tiempo en comunión con nuestro Padre. No hay una forma, no sé si la hay, si alguno la tiene, no hay una, yo no le veo una forma de conocer a alguien si uno no le habla. O sea, si yo no hablo con mi esposa, si yo no hablo con la gente que está al lado mío, no lo voy a conocer, no voy a saber ni cómo se llama. Y usted y yo tenemos que pasar tiempo con el Señor si lo queremos conocer, ¿no? Porque si nos decimos cristianos, el hermano Harold en una reunión decía, el cristiano tiene que hablar de Cristo. O sea, no hay otro tema. Para nosotros, el centro, nuestro caminar, todo en nosotros tiene que ser Cristo. El hermano Juan decía ahorita, toda la Biblia habla de Cristo. Desde Génesis, Apocalipsis, todo es Cristo. O sea que en su vida y en la mía, todo tiene que ser ¿qué? Cristo. Para eso nos llamamos cristianos. Así que para lograr ello, tenemos que pasar tiempo en comunión, tenemos que pasar tiempo en oración, tenemos que pasar tiempo escudriñando y estudiando su palabra. De esa manera, vamos, si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra. Si usted quiere hablarle a Dios, ore. Entonces, de esa manera usted y yo vamos a empezar a crecer y vamos a poder conocer más al Dios que dio su vida en esa cruz por usted y por mí. A veces pensamos que esa tarea o esa labor le corresponde al pastor nomás, porque pues como es el pastor, o a los ancianos de la iglesia, o al que Dios le da la oportunidad de pararse en un púlpito a enseñar. No, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a su Hijo. La vida eterna es esa y es para todos. Es para tanto con los niños como para el más adulto. O sea, es para todos, que usted y yo saquemos tiempo. No podemos decir que es que no tenemos tiempo. Sacamos tiempo para todo menos para eso. Por eso es que nos dejamos influenciar. Tenemos más tiempo para ir a compartir con nuestros amigos que ni son cristianos ni lo quieren ser, que para pasar tiempo con la gente que te habla de Dios, pasar tiempo uno en oración, estudiando la palabra, escuchándola. Sacamos más tiempo para todo eso que para realmente conocer a Dios. Bueno, por lo menos a mí me pasa. A lo mejor ustedes de pronto no. Pero sí sacamos más tiempo para eso. Yo saco más tiempo para cualquier cosa a veces que para realmente... Yo digo, a veces me programo, por llamarlo de alguna manera. Digo, salgo a tal hora de trabajar y, bueno, almuerzo y todo, y me pongo a estudiar la palabra de tal hora, que no sé qué. Mentira, o sea, llego a la casa y hay otra cosa para hacer. Y cuando menos pienso, son las 9 de la noche y por ningún lado ni me acordé que había dicho que iba a estudiar la palabra o que iba a orar. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Entonces, tenemos que sacar tiempo, tenemos que dejar ya, o sea, yo creo que tuvimos bastante tiempo para disfrutar de tantas cosas allá afuera, de amacizar y de revolcarnos en el pecado, que ya es tiempo de que dejemos tanta excusa, es tiempo que dejemos tanto cuento y que realmente empecemos a caminar como Dios quiere que usted y yo caminemos. Amén. El versículo, el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Agradándole en qué? En todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando la Biblia dice todo, es todo. O sea, nosotros, cuando habla aquí, ese conocimiento de que acabamos de hablar es con un propósito. Dios nada hace al azar, nada, absolutamente nada. Él tiene el control de todo. Y ese conocimiento tiene un propósito para usted y para mí, como se lo expresó Pablo a la iglesia de Colosenses, y es conocerlo para ponerlo en práctica. ¿De qué manera veníamos a ponerlo en práctica? Caminando, como dice allí, para que andéis como es digno del Señor. Tenemos usted y yo, como cristianos, caminar como es digno de nuestro Dios. A veces los que tienen hijos, el niño se porta mal y dice: no parece hijo mío. Porque anda como no es digno de su padre. Uno cree que uno se porta tan bien que si los hijos se portan mal no parecen hijos míos. Entonces, yo no digo, Dios, me imagino que en cierta forma a veces pensará también: oiga, no parecen hijos míos. ¿Por qué? Porque usted y yo no caminamos muchas veces como es digno de Él. No sacamos ese tiempo para caminar o para preocuparnos cómo es que debemos caminar. El apóstol Pablo lo vemos en muchos versículos en la Biblia, vamos a ver algunos. Colosenses 2:6 nos habla y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, yo tenemos que andar. O sea, la cosa es, si yo me conozco a Dios, es para poner en práctica lo que yo conozco de Dios. O sea, usted no estudia medicina para practicar mecánica. Si usted se metió a estudiar medicina, es para practicar medicina. O sea, usted está haciendo una carrera como médico. Y así sucesivamente con todas las profesiones. Así que si usted y yo sacamos tiempo para conocer a Dios, usted y yo nos tenemos que portar como Dios quiere que usted y yo nos portemos. Tenemos que caminar como Dios quiere que usted y yo caminemos. Romanos 6:4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros debemos hacer caminar como quiere esa nueva vida que Dios nos ha puesto. Dejemos de andar como el viejo hombre, que está viciado, que está mal acostumbrado. Ese viejo hombre que no quiere estudiar, que no quiere orar, que no quiere pasar tiempo, que muchas veces no quiere ir a la iglesia. Dejemos eso y empecemos a mirar qué es lo que Dios quiere en esta nueva vida, qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo me porte. Entonces, pasemos tiempo reflexionando acerca de eso, porque nos es necesario. Los tiempos son duros y difíciles. Dice Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, habla Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, por donde vemos los versículos, vemos que el apóstol habla y recomienda que usted y yo tenemos que caminar como es digno de él. No hay lugar para otra cosa. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Dice que miremos pues con diligencia, o sea, tenemos que pellizcarnos de empezar a corregir nuestro andar, nuestro caminar. No podemos mirar bueno, sí, pues el lunes empiezo a mirar como, no, ya, hoy, desde ahora usted y yo tenemos que empezar a mirar que la cosa es en serio. No esperemos que pueda suceder cualquier cosa rara para que nosotros podamos entender. Dice Filipenses 1:27, dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Si usted y yo caminamos como es digno, vamos a tener las armas para poder combatir el error, que es lo que el conocimiento que adquirimos de Dios nos va a dar también, con qué refutarle, con qué enseñar, con qué debatir las enseñanzas y los errores que muchas veces tienen y les escuchamos a nuestros mismos amigos, a nuestros mismos compañeros de trabajo. Ellos tienen muchas enseñanzas, nos preguntan cosas como para ver si en qué nos hacen enredar. A veces algunos preguntan de buena intención para aprender, pero usted y yo tenemos que llenarnos de armas, tenemos que llenarnos de palabra. Si no lo hacemos, ¿de dónde vamos a sacar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué le vamos a decir? Que lo invito a la iglesia para que el pastor le aclare las dudas. Nada, si te preguntas es porque no quiere venir acá. Lo más seguro es que no quiera venir acá. Entonces, ese conocimiento que nosotros adquirimos es inseparable de nuestro caminar. Es inseparable del caminar conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo y le repito, si yo conozco, tengo que aplicarlo en mi diario vivir. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido porque estamos adquiriendo un conocimiento entonces intelectual. Sabemos quién es Dios, qué hizo, pero hasta ahí. No lo aplicamos. Y eso usted y yo tenemos. Es una obligación. Yo lo veo como una obligación para usted y para mí. Y lo veo como una obligación de la iglesia verdadera de Cristo, de los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Eso es una obligación de nosotros, tener argumentos con que refutar las mentiras y todo eso. Además de que el Señor es digno de que usted y yo correspondamos a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él no vino a morir en una cruz para que usted y yo digamos, bueno, soy salvo y sigo viviendo como quiero, sigo dejándome influenciar del mundo, de mis amigos, de todas esas cosas. Él vino para que usted, para que su vida y la mía sean diferentes, para que su vida y la mía realmente seamos luz en medio de este mundo, para que realmente seamos sal. O si no, no tiene sentido que usted y yo llevemos 10, 15, 20 años perdidos porque no vivimos y venimos a la iglesia, ¿sí? Llevamos 15 años de venir a una iglesia, no de cristianos, y yo conozco gente así que lleva 10, 15 años y son la misma vena. Hoy los escucha uno con los madrazos grandotes en la boca, los escucha, bueno, hablando sandeces, los ve viendo lo que no deben ver. Entonces, ¿realmente usted y yo estaremos haciendo la diferencia? nos estaremos portando como es digno Dios de que nos portemos, o estaremos despreciando lo que Él hizo en la cruz, estaremos despreciando y desechando su palabra. Es para que nos pongamos a pensar un poco. Allí en el versículo 10, aparte de que dice que caminar como es digno, dice agradándole en todo. Ese agradar es complacerlo en todo, absolutamente en todo. O sea, no hay cabida de que agreguemos una parte, de que hagamos eso por pedazos, no. Dios lo dio todo, usted y yo lo tenemos que dar todo. Todo, no, usted y yo nos tenemos que esforzar para darle a Dios lo mejor de usted y de mí. No porque Dios nos vaya a recompensar ahí porque le hicimos algo por una obra o algo, no. Porque eso es una evidencia de que usted y yo somos hijos. Lo hacemos por agradecimiento, porque amamos a Dios, porque amamos su obra. Entonces, debemos hacerlos por eso. Que sea una evidencia. Que lo que hagamos, que las obras que hagamos sean evidencia de nuestra salvación. No que sea algo que yo estoy haciendo para recibir algo a cambio. ¿Listo? Dice, ¿qué estaremos agradando más? Si no agradamos al Señor, estaremos agradando a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestra familia. Porque si usted y yo estamos agradando cualquier otra cosa más importante que Dios, estamos bien equivocados. Ahí donde usted y yo nos hemos dejado influenciar de otras cosas y no de la obra, no de la palabra, de todo lo que viene de Dios para usted y para mí. Entonces, pensemos un poco también en a qué le estamos apuntando a agradar cada día. Si realmente estamos sacando el tiempo para agradar o viviendo para agradar a Dios, no el tiempo, viviendo para agradar a Dios. Dice la palabra también ahí en ese mismo versículo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese conocimiento, como les decía ahora, lo debemos aplicar a todas nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros amigos. O sea, se nos debe notar. El conocer a Dios es necesario que en cada parte de nosotros, en cada actividad que hagamos, esté impregnada, esté permeada de Dios. Que todo lo podamos hacer y podamos decir, yo hago esto para la gloria de Dios, pero realmente es para glorificar a Dios. Porque a veces lo decimos de labios para afuera, pero es como para agradarnos nosotros mismos. Y para afuera decir, no, es para la gloria de Dios. Entonces, que el que usted haga el almuerzo, las hermanas están aquí que cocinan, que usted haga el almuerzo, lo haga, o sea, pensando que, o sea, guiado por Dios, y la comida sal rica le queda. Que usted y yo que trabajamos, hagamos las cosas para agradar a Dios, para glorificar, o sea, que todo esté permeado, que las cosas se vean bien hechas. Que realmente hagamos la diferencia. Que realmente usted, hermana, que ame a su esposo como Dios quiere que usted lo ame. Que usted y yo, varón, ame a su esposa como Dios quiere que la amemos. O sea, que le hagamos las cosas que a Él le agradan, que le complazcamos, que le bendigamos. De esa manera vamos a llevar fruto usted y yo. Y vamos a hacer las cosas para bendecirle solo a Él. Cada cosa la debemos permear de Él, porque todo se lo debemos ¿a quién? A Él. Recuerda, hermano, para usted, para mí, jamás se nos va a poder olvidar, ni se nos puede olvidar, que usted y yo hoy estamos aquí por Él. Si usted y yo vivimos, es por Él. Si usted respira, que sea por Él. Que si usted piensa, mira, oye, habla, se mueve, todo sea para glorificarlo a Él. Porque Él es digno de toda la gloria. Él es digno de todo lo bueno que usted y yo hagamos. Su vida y mi vida tiene que estar evidenciada. O sea, el cambio se nos tiene que notar, porque en usted y en mí hay palabra de Dios. Está esa semilla, y esa semilla, eso se tiene que notar, eso tiene que dar frutos, eso tiene que crecer. No podemos dejar que eso se muera, no podemos dejar que el mundo, que la televisión, que tantas cosas que hay afuera, que el sistema nos siga influenciando. Tenemos que más bien empezar el cambio en nosotros, que Dios obre en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque eso es obra de Dios, pero usted y yo tenemos que esforzarnos para ello. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. O sea, en usted y en mí debe haber ese esfuerzo y esa valentía para caminar con Él. Obviamente guiados y fortalecidos en Él. O sea, no hay otra. En usted y en mí no hay otra. No, nada. Nuestra única razón para vivir tiene que ser Él. No hay otra. Ni su esposo, ni sus hijos, ni su esposa. Tiene que ser Él. Porque es que Él es el que lo tiene a usted y a mí vivos. Él es el que nos ha dado todo. Porque nada tuviéramos nosotros si no nos hubiera dado Él. Hoy vivimos por Él, por su gracia y misericordia. Hoy estamos aquí, hoy nos podemos mover. Tenemos un techo donde dormir, estamos bendecidos por Él. Debemos vivir agradecidos con Él. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, de que Dios no escatimó a su Hijo. El Señor vino, Él envió a su Hijo a obrar en una cruz. Vino a darnos ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. ¿Será que estamos pisando donde pisó el Señor? Entonces, si Él no escatimó a su Hijo, usted y yo, ¿por qué escatimamos nuestra vida para dedicársela a Él? Estamos dando raticos. Estamos diezmándole tiempo a Dios. Y eso, que es un decir, porque ni siquiera sacamos la décima parte de las horas del día para dedicárselas a Dios. Estamos sacando raticos. Y eso. Eso no hace crecer a nadie. No hay forma de que usted y yo tengamos una comunión con alguien al que no le hablamos, con alguien al que no queremos escuchar. No hay forma. Así que pensemos un poco. Y pensemos en a partir de hoy entregar todo a aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias. Damos toda la gloria, la exaltación. Hoy reconocemos, Señor, que hemos fallado, que hemos pecado, que realmente no hemos caminado, Señor, como es digno de ti, de un hijo tuyo, Dios. Ayúdanos y perdónanos. Perdona porque no hemos pasado tiempo realmente contigo, ni orando, ni escudriñando tu palabra. No hemos influenciado a nadie, Señor. A veces nos da hasta pena decir que somos cristianos. Perdónanos, Dios de los cielos. Hoy te pido nos fortalezcas, que nos ayudes, que seas tú nuestro ayudador, Señor. Te pido que nos guíes, Señor, a toda verdad, que nos ayudes a realmente caminar como tú quieres que caminemos, que nos esforcemos para conocer tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, que entendamos ese propósito, Señor, pero que todo eso que nos permites conocer de ti lo pongamos por obra, que no seamos solamente oidores sino hacedores de tu palabra, oh Rey. Te bendecimos, Señor, creemos que tus ojos están sobre los justos y tus oídos atentos a sus oraciones. Queremos que tú escuchas, Señor, a tus hijos. Queremos que tú respondes. Guíanos, Señor, y afírmanos cada día en ti, Rey de los cielos. Te damos toda la gloria y el agradecimiento a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.